Centroamérica. Centroamérica. Bueno, buenas, bienvenidos a La Charambusca, el podcast oficial de guanacos.com, grabado del estudio A de SB Medios en San Salvador, El Salvador, para todo el mundo. Este es Robbie para ustedes, empezando una nueva charambusca con mis queridos amigos, casi hermanos, Omarcito. Hola, hola amigos, bienvenidos al episodio número 279 de La Charambusca, grabado el lunes 27 de junio del 2011. Estamos súper contentos de estar aquí con ustedes, súper contentos de que tenemos aquí en el estudio A de SB Medios también a nuestro amigo Quillo. Pensé que ibas a decir al invitado de lujo, fantasma, no, virtual. No, hola, hola a todos, Guillo para ustedes. En una charamusca más, ¿qué número, Mar? ¿Siento qué? 279. Uy, ya vamos llegando al 280. Ya, sí, uno próximo, más. Uno más. 280. Bueno, aquí estamos, a la orden. Espero se conecte más gente para que nos hagan preguntas y cosas por el estilo. Se pone más divertido. Pues vamos a hablar de comida, vea. Vamos a hablar un poco de comida, tenemos cultura chupística. Tenemos un par de correos electrónicos y muchos saludos en el Twitter. ¿Cuáles te va a decir, Omar? ¿Cuáles? De veras, no. ¿Cuáles? Tenemos un par de correos electrónicos y muchos saludos en el Twitter. Así que, bueno, y empezamos como siempre con nuestro querido amigo Marcito. Así es, Mara. En este episodio tenemos una cultura chupística que es cosas que se hacen en los planes de rendero. Cual creo que quedó bien amplio el tema, o sea. Había ahí hasta chances para chabacanear, creo yo. Aún así la Mara no hallaba que poder, fíjate. Por cierto, Mara, en este episodio tenemos aquí enfrente todos unas cervecitas. Aquí la acabo de abrir yo, una Pilsener en lata. Espérate, voy a abrir yo la mía. Yo todavía no. Ahí está. Y Guillo todavía no. Pero nosotros sí le vamos a dar el sorbito de... Salud. Saludcita. El... Saludcita, está rica. Está rica. Excelente, man. Recién sacada de la refri. Bien rico. Casi que en el freezer la tenías, ¿sabes? ¿Cómo le dicen a la refri en otros países, vos? Por cierto, que en España sé que le dicen el frigorífico. Fíjate qué yuca. En otros lados le dicen the fridge. Sí. Pero el frigorífico está demasiado largo. Ya se te quitó el hambre en lo que lo decís. En lo que lo abrís. pues sí, Omarcito. Pues sí, entendamos, señoras y señores, cosas que se hacen en los planes de renderos. Y empezó Robbie con jugar con los avioncitos de Durapax. A lo cual pregunto yo, ¿cuáles avioncitos de Durapax? ¡Ey! ¡Ey, no jugaste! Los clásicos, vos. Los yo que no los hacen, mira. Robbie, la vez pasada que fuimos al Parque de la Familia, uh-huh. Estaba el chamaco haciéndolos en el momento, con una como lija. Con una como cuchillita, como también, cuchillita, con cuchilla, ajá. Con lija. Son unos avioncitos de Durapax. Vaya, a ver, ¿qué característica tiene ese avioncito? Aparte de Durapax, ¿qué tiene? Pero son hechos ahí, o sea, en sí, el spot. Son, vaya, son dos piezas. Entonces, dos el piezas. Ala, el ala trae, se mete así como... Vaya, uno es como que fuera la, digamos, el fuselaje. El perfil. Como correcto. Que esté viendo un avión. Corte transversal, digamos. Ajá. De un avión. De un avión. X. Entonces tiene la naricita y de ahí la cola. Y una cosa como de hierro en medio. Enfrente. En la punta tiene como una grapa gruesa. Correcto, es una grapa. Es una grapa bien gruesa en la mera punta. Esos son hechizos. Sí, nunca los has visto, man. No. Ey, bienvenido a Salvador. Qué bárbaro. Y de ahí, el ala es una sola pieza. Igual de Durapax. De Durapax. Que está formada, no es recta, sino que tiene su forma de alita. Tiene la forma de alerón y toda la cosa. Y entonces atraviesa, digamos que este es el perfil del avión, lo atraviesa así. Entonces, y ahí queda. Lo agarras, lo tiras y da vuelta y te regresa la mano. Y hay varios, Robbie, que son imitadores, vea. Porque el clásico es un maitrito. O es una señora. Una doñita he visto también. Pero el maitrito es el que los prueba. Sí, que te los tira. Lo tira y le vuelve y le regresa la misma mano. Como, o sea, un boomerang. Nice. O sea, la tira y se queda con la mano aquí y le cae. Qué bárbaro. Ah, y toda la mara le dice, véndame ese. Y vos tratás de hacerlo y... Y están pintados. Entonces... ¿Qué tiene de pintado, vaya? Normalmente llamas. Tiene una diana. Una diana y una estrella, puede ser. Sí, puede ser algo como el escudo del Capitán América. Correcto, ese es como, ajá, así ajá. Es. Mira, pues. Pucha, no sé cuánto valen. La última vez que compré uno fue en Colones. A dólar, debe valer. A dólar, vea. Sí, debe estar a dólar. Mira, pues qué bueno eso de los avioncitos de Durapax. Un día voy a tener que ir a hacer ahí. Mira, la última vez que fuimos estaba en el Parque de la Familia, pero creo que andan por todos lados, ¿verdad? Sí, yeah. Pero ahí típico de los planes. Nice. Correcto. Magdalena López nos pone por acá comer pupusas. Sí. Que sí, eso tiene que hacerse ahí en los planes del Lendero. Andrea Rosales nos dice ir al mirador. Ya fuiste. Ya fui. Ya jugó. Ya jugó. Kim B29 nos pone por acá comer elote asado, atol, minuta en barquillo. Qué rico, dice. Minuta en barquillo. Minuta en barquillo. Nunca he probado la minuta en barquillo tampoco, fíjate. Sí, en vasito Durapax, sí. Yo, en conito de papel. En conito de papel. ¿Qué se refiere al vasito de Durapax? Sí, pues de plástico. No, pero es a eso se debe referir cuando dice barquillo. Conito de papel. Conito, me imagino. Sí. Puede ser, va. Ajá. Uh-huh. También nos dice por acá Ada, yo siempre había oído que en los planes había Mara que iba a otros asuntos no tan revelables. Una amiga mía. Sí, una amiga mía me contó. También dice, bueno, pero las pupusas y el mirador, como diría Guillo, son una gran cosa. Sí. Guillo dice que comer elote en sus diferentes versiones, asado con limón y sal, enloquecido. Uh-huh. Tortas de elote, riguas, etcétera. Y todo eso sí le he probado. Y normalmente la misma señora te lo vende, ¿verdad? Sí. Sí. Los asados, está, sí. Tiene la rigua. La rigua y las tortitas. Las favoritas. El elote. A mí el asado con limón. El con limón y sal. Pero fíjate que la última vez me enloquecido fue, puro enloquecido. Yo también, fue igual. Fíjate que en lo que estaba esperando el elote que se asara. Ajá. Me abatí porque mucho se tardaba en asarse y ya los cocidos ya estaban solo para enloquecerlo, entonces me fui por el loco. Yeah. Ah, pues. Buenos. Ahí está. También dice por acá Douglas Gómez, dice primero las pupusas, después andar por ahí por el mirador, dependiendo si hay espacio y te dan chance. A veces, a ver qué se consigue en las ventanas. Perdón, en las ventas varias de artesanías o de películas de estreno asoleadas. En los tiempos de Cipote, las pupusas las dejaba por último. Lo primero era perderse por ahí con la bicha, dice Álvaro Douglas. Uh-huh. Y Guido dice por acá, excursiones con el colegio al Parque Balboa o al de la familia. Sí. Yo no sé si ahorita harán, pero yo en octavo grado fui como 6 veces. Bro. Sí, sí. Yo me acuerdo en el Balboa andar en bicicleta. En esa, y o patines o bicicleta. Sí, ajá, patines, había un sí, patines. Ahí de, ajá, sí, sí. El tío. Creo que todavía de estar. Y habían unos como no era pista, pero era como una acera que atravesaba todo y tenía sus subiditos, sus bajaditos. Ya, y los planes de Renderos tienen una característica, ¿me oyen? Sí, sí. Fíjate que hay tantas pupuserías y todas son buenas, o sea, hay tanta competencia que creo que todos como que se esfuerzan en hacerlas ricas, porque si no, la mara ya no regresa. Sí, o sea, pupusería. Hay tanto que... Entonces, yo he ido a un par de pupuserías, todas diferentes, y todas son buenas las pupusas. Ya, yeah. Sí. Así hoy que... está el Carimar ahí, de nuestro buen amigo... Ah, ya hay Carimar sí, en los planes. Nuestro buen amigo Alex. Alex Alvarado, saludos. Sí, saludos. Lo vamos a tener aquí, invitémoslo un día. Invitémoslo. Fíjate que ya hay, enfrente del mirador está, de hecho... El Carimar. ¡Ey, qué bien! Invitamos a Alfredito. Uh-huh. Ya, yep, yep, yep. Bueno, por acá tenemos a nuestro amigo también, Rafael Francisco Borges. Eso era todo. Eso era todo, fíjate. Ey, faltó algo. Ajá. ¿Qué faltó? El ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama donde te perdés? ¡Ah, el laberinto! El laberinto. El laberinto. Ahí estrabos. Ese es un clásico, el laberinto de los planes. Y ese está en el Parque Balboa. Sí, que cuando no existía el Parque de la Familia. Que todavía. Es algún tipo de mata la que... Como arbusto. Son de arbusto. Sí, ¿verdad? Es cierto, el laberinto. Ahí como el que sale en Harry Potter. Uh-huh. ¿Vean? Ah, algo así es. Pero ahí sí. No asustan más aquí, creo. En el de... Depende. Bueno, nuestro amigo Rafael Francisco Góchez también nos pone saludos. En el recital, dispone acá, nos fue muy bien, ya tuvimos... Quizás el antecedente. Ah, sí, porque no se ve. El sábado fue un recital de balada poética. ¿Se acuerda nuestro amigo? Ah, de Canta Sarita. Canta Sarita. Canta Sarita Cáceres. Canta Sarita Cáceres. Yo hubiera querido ir, no pude, fíjate. El sábado hubo un recital de balada poética. Uh-huh. Y nuestro querido amigo Francisco Góchez nos envía el reporte de cómo le fue. Sí. Nos pone por acá, nos fue muy bien, ya que tuvimos por primera vez 6 músicos en escena, además de un equipo de sonido profesional y luces cortesía del Centro Cultural Universitario de la UCA. La música nos quedó bastante parecida a como queremos, aunque siempre hay cosas que mejorar. Entre los imprevistos, curiosamente, las dos invitadas, Katia de cantante y Katherine de poeta, se reportaron enfermas. Pero estuvo con nosotros Lauri García Dueñas, poeta, y Sarita, que la sacamos de entre el público. Ya que anda de vacaciones. Suena como que metieron la mano. Sí, y... ya que anda de vacaciones por acá, ella es internacional. Las declamaciones de Eloísa Guevara, como siempre, estuvieron excepcionales. Esperamos que el próximo recital organizado por nosotros sea para presentar el CD y que este proyecto vaya llegando a más público. En tiempos particularmente difíciles, cuando la gente anda así, como dispersa y ensimismada, dice acá. En síntesis, vale la pena. En nuestro blog www.baladapoetica.blogspot.com hemos puesto algunos detalles extra y estamos a la espera del video que nos tomaron con la cámara pro, dice acá. ¡Saludos! Así que bueno, a Rafael, un saludazo. También. Saludos. Se le fue de lado la cerveza, señor. Así que bueno, ese es el correo que tenemos. Ey, pero no, ¿y Sarita Cáceres cantó o qué? Haber cantado. ¿O solo era declamación? No, yo creo que cantó. 6 músicos, sí, tenían 6 músicos en el escenario y 2 poetas declamando. Me imagino que tuvo que haber música. Sí. Yo digo que traigamos a Balada Poética, pero completo. En vivo. Completo, aquí. Con Sarita. Pues sí. Ahora tengo que conseguir más micrófono. Para hacerlo bien. Buena bola de Sarita, fíjate. Yes. Sí. Bueno, y de ahí un anuncio también. Este miércoles hay un Social Media Club Meetup. ¿Qué pasó? ¿No vas a poder ir? No, fíjate, porque ese día voy a estar yo en Essen hablando acerca de MarketBeat. ¡Ey, qué chido! Ah, qué excelente, man. Me han invitado ahí a que vaya a hablar un poquito para los nuevos emprendedores. ¡Ey, te puedo ir a observar! Sí, hombre, claro, por supuesto. ¿A qué hora va a ser? A las 4:30 arranca. Ah, tenemos partido. No, yo voy a llegar, después me voy al partido. 4:30 de la tarde. A 7 de la noche ya hablo, Mar. Sí, sí, sí. Sí. Espero yo. Pero tenemos que llegar a calentar, Rubén. Sí, 6:30. Sí. Va a haber tiempo. ¡Ey! Perdón, aquí pausa obligada. Pausa obligada, ya regresamos. Mira. Mala, pusimos pausa un ratito porque aquí acaba de entrar una amiga que tiene ratos de no venir a El Salvador. Y pues ahora está aquí. Y que nos recuerda cuando éramos hipotes. Mira, sí. ¿Y que es contemporánea de quién? De la Vero. De la Vero. Sí, es la mejor amiga de la Vero. Ya. Bueno, una de las mejores amigas, pero tiene un montón de mejores amigas. Ya. Ey, Robin, no te trajeron servilletas, viejo. Aquí tengo. ¿Tenés? Aquí hay otra. Dale. Alrighty. Pues sí, seguimos. Simón, continuamos con el show, Mara. Estábamos hablando de comida y súper bien porque acaba de venir la pizza de Pizza Hut, quien no nos patrocina, pero pudieran. Saludos a Quique. Sí, saludos a Quique, que nos escucha. Fue excelente que nos patrocinaron. Sí, hombre, fuera la ley. Zanzíbar, bienvenido. Simón, ya tenemos varias personas ahí conectados, escuchándonos Zanzíbar, en vivo. Zanzíbar lo máximo. Big Fish, Guanac y Zanzíbar. Saludos. Buenas, buenas. Buenas, buenas. All right. Pues bueno. Sí. Miren, quiero decirles algo. Ya que vamos a hablar, vamos a tocar el tema de comida. ¿En qué estábamos, Omar? Comida. Ah, vaya. Fíjate que esta pizza la siento como la primera pizza que pusieron aquí en El Salvador, que fue... El Rosal. No, la primera Pizza Hut. Zona Rosa. Correcto. Así la siento, fíjate. Porque te acuerdas las colas para entrar. Uh-huh. Es que ese local siempre fue pequeño. Y hasta hace poco lo quitaron. ¿Y qué había antes de Pizza Hut ahí? Creo que nada. Creo que era Bandido. No. Era lote. Ah, era un lote. Porque el Paradise... Ya estaba. Ya estaba. Y sigue ahí el Paradise, de hecho. Y ahora está Tony Roma. Que era como el place... No, ahora sigue Paradise, Paradise. Tony Roma, correcto. Lo que no sé es qué han hecho con lo que era Pizza Hut. Nada. nada, parece que lo van a hacer un Starbucks. Llegó uno de los de los WikiLeaks. Pero, ¿se acuerdan que antes, para el prom, ajá, cuáles eran los restaurantes a los que se iba? Doña Mercedes. Sí, Doña Mercedes, puchica. Bellavista. Ahí fui yo. Bellavista. En Los Planes, pero en Camino Bellavista Los Planes está todavía. Nosotros, yo creo que para el prom, yo fui al Doña Mercedes, ¿cómo se llamaba? El que está en Metro. Sí. Doña Mercedes, se llamaba. Doña Mercedes. Sí. El Paradise también. Yo fui a Doña Mercedes también para el prom. Yo fui una vez a Doña Mercedes y otra vez a Paradise. Mira, uh-huh, que está... Estaba, perdón, a donde ahorita está el Scotiabank. Uh-huh. ¿Verdad? En Metro. Y estaba este restaurante que me quiero acordar cómo se llamaba. Alguien llevó a La Pampa. Ya había La Pampa Argentina. Sí, La Pampa. La que estaba en la... ¿Santa Elena? No. No, en el Paseo General Escalón, donde hoy está el UNAM. Ah, de veras, ahí estaba La Pampa antes. Uh-huh. Dice, sí. Es cierto, ahí estaba La Pampa. Puchica, me acuerdo que en esa época, llegar hasta ahí arriba se sentía que estaba bien lejos. Y un gran frillazo. Sí. ¿Se acuerdan de Madeira? ¿Dónde quedaba Madeira? Allá, pues, por la iglesia Corazón de San José de la Montaña. Por ahí estaba originalmente y después lo pasaron a la Zona Rosa. Ahí por el hotel de la capilla. ¿Y qué era, de carnes o qué era? Uh-huh. Madeira era un restaurante así. Era caro. Así, como que ahora dijera Silvón Gustayo. Ah, uh-huh. Puya. Ajá. Nice. Así que esos eran como los restaurantes de... De esa época, de veras que no había mucho. Mira, sí, no había. La diligencia. La diligencia. Bueno, pero en la época que estaba en La Pampa Argentina, ahí donde está hoy el UNAM en el Paseo Escalón, ya había civilización del Redondelma Ferrer para arriba, pero hubo una época que ahí en el Redondelma Ferrer andaban las vacas, viejo. Sí, ya no había nada más ahí arriba. No, de veras, sí, era bien, bien, bien. Me acuerdo cuando abrieron esa sección del Redondel de Luceiros para la recto, o sea, para la derecha. Calle El Carmen, Cantón El Carmen. Ajá. No, vos decís... Cuando abrieron por donde estaba la casa de Mauri por un tiempo y que después seguías hasta la casa de la Mati Varías. Uh-huh. Que sí, todo eso de ahí no había nada. Cumbres del Escalón. Cumbres del Escalón. Que era un mega mirador. Sí, bueno, ahí cabal. Bueno, hasta donde está la iglesia llegaba a la calle, ¿se acuerdan? La mala llegaba ahí para parquearse un rato. Ah, cabal. Y ahora puedes llegar hasta La Chulona por esa calle. Sí. Bueno, antes llegabas a La Chulona, pero no esa Chulona. Llevabas a parquear el carro y siempre mirabas a La Chulona. Ok. ¿Qué dice acá Big Fish Charamuscos? Hablando de comida, uh-huh, ¿qué es más importante para usted cuando se trata de pupusas? ¿El curtido o la salsa? Curtido. Para mí el curtido también, porque yo la salsa casi nunca... El curtido, pero la combinación de ambos es básico también. Sí, pero... La salsa, dice Sansíbar, el curtido, paso. No, yo me voy... Es que el curtido tiene que ser bueno. Yo me voy curtido. Sí, y personalmente me gusta fresco, que no esté tan curtido. Ajá. Amarillo, no. Me gusta más verdecito, con bastante repollo fresco. ¿A vos no te gusta cuando ya el vinagre está negro? No. Y prefiero el tipo de curtido que no tiene la grande... La zanahoriona. La gran zanahoriona. A mí sí me gusta. Con zanahoriona. Yo prefiero el que no tiene zanahoriona, sino el que es bien picadito, uh-huh, el repollo y que es bien fresco. Yeah. Ese es mi curtido favorito. Ahora, una pregunta. Uh-huh. Vos comés curtido y también le echas salsa, me imagino. Poquita. Y no siempre, casi nunca le echo salsa. Ok. Si llegas a un lugar y se acabó el curtido, ¿le echas salsa o pasás? Paso. Yo también. En seco. Yo paso. Yo también. En seco. De veras. Uh-huh. Sí. ¿Solamente? No, yo sí le echo salsa. Pues no hay de las dos, pues ni modo, pues. No, yo... Lesser of Two Evils. Mira, y se acuerdan ustedes de las pupuserías de rancho que había en la Plaza Alegre. Que los bancos no los podías mover, eran de cemento. Ah, sí, eran de cemento. Ah. Eran unos banquitos, te voy a decir cómo eran. Uh-huh, dale. Eran... como de parque. Sí, era un... Un cilindro. Es que parecía como... Parecía que fuera... como una pata de elefante invertido. Ah, sí, va. Una pata de elefante invertido. y la mesa redondita. Y en cada rancho habían dos pupuserías. Y Dios guarde que fueras a agarrar el curtido de otra donde no estabas comiendo. O te fueras a sentar en... Sí, no. regañaban. Como, es como en los planetas renderos que tienen manteles de colores para diferenciar de qué pupusería es la mesa donde te estás sentando. Mira, pues. Muy cierto. Ah, pues ahí está. De ahí el nunca bien ponderado Rancho Alegre, que hasta la semana pasada me di cuenta que ya no está en Metro Sur. ¿Para qué, o ya? No, hombre, lo quitaron. No, hombre, lo quitaron. ¿Sabes cuál otro quitaron? Fue el de Unicentro, el de Soyapango. Que ya lo quitaron. Lo quitaron también. Ahí habían puesto, creo que, no sé si es una Pizza Hut o un Burger King. Así, pero stand alone, o sea, restaurante... Solito. Solito. Lo cual siento, no sé, o sea, en realidad no sé si les iba bien o les iba mal, pero yo me acuerdo que siempre que iba ahí era hacer cola para comer. Para comer en ¿cómo se llama? Ahí comía yo en el Guapinol, que era uno de mis favoritos. El Guapinol es el clásico del Rancho Alegre. Sí. O había también los Parados, que eran buenos, los tacos y los burritos y todo eso. Papalán. El Papalán, el Lee Fish and Chips, que siempre estaba. Mira, el Lee Fish and Chips fue una franquicia que se murió con los Ranchos Alegres, vea. Y era bueno. Porque Papalán, vos vas a galerías y ahí hay Papalán. Creo que también hay Lee. No, señor. No existe ya. No, era la recordación. ¿Y cómo se llamaba aquel lugar que venía una Papá comida? Papapollo. No, era bueno. Papapollo. No, un lugar que vendían comida como que era de Nueva Orleans. Cajún, no sé qué. No, Cajun Grill. Ah, Cajun Grill. Uh-huh. Sí, me acuerdo. Me acuerdo. Que, por cierto, se parece un montón. O el tipo de arroz, me acuerdo que se parece bastante al que ahora es el China Wok. Correcto. Bien similar. ¿Dónde me da el Taco Bell que después, por cuestiones de franquicia, le pusieron Taco Campana? Oh, ¡no! En el Rancho Alegre original, donde estaba Carrión, allí. Ajá. En el original Metro Sur. Sí. Es el original, no el original, el que estaba en el Escalón. No, ¿estás hablando de Taco Bell? No, de Rancho Alegre. Buena pregunta. Es que habían dos, estaban a la misma vez. El Paseo Escalón había uno. ¿A dónde era Plaza Alegre? Ajá. Uh-huh. Pero yo creo que ese fue antes que el de Metro Centro, ¿no? Yo creo que no, fíjate, el de Metro. A la vez los abrieron. Pues yo les contaba que en los últimos días hemos estado teniendo en la casa realmente comida bien criolla. Y eso me ha alegrado un montón, fíjate, porque tenía rato. O sea, había habido mucha comida muy, muy hecha en casa, pero poner la hamburguesa casera, la pizza casera. Ajá. Hace un par de semanas empezamos con una sopa de frijoles. ¿Con hueso de res? Ah, con todo, con masita. Ah, nice. Yeah. Con aguacatillo, con arrocito. Hasta un par de huevos, así. Sí. Delicioso. Yeah. El siguiente fin de semana fue carnita asada con casamiento. Nice. En lo máximo. Hubiera comprado tortilla, queso crema, tostadita. Queso fresco. O queso majado con tortilla. Yo, quesito sí, tortilla. Fresco, tortillita. Y ahí la tortillita con queso y crema. Nice. Delicioso. Solo el plátano te hizo falta ahí. Cabal, pero era almuerzo, entonces. Está bien, está bien. Y esta semana, el lunes, Rosita, que es la persona que nos ayudó en la casa, llegó y de sorpresa llevaba para hacer sopa de gallina india. ¡Híjole! Y era qué deliciosa la sopa de gallina india. Y de ahí la gallinita asada, así doradita. Correcto. Doradita, con el arrocito y la ensalada, estaba pero lo máximo. Buenísimo. Uy, amén. Excelente, fíjate, buena. Vaya, ¿ustedes son fans del gallo en chicha? A mí me gusta. A mí nunca. Yo una vez lo probé y no me gustó. A mí me super gusta. A mí me gusta el gallo en chicha. Sí, yo lo sentí muy dulce, creo. Yo le podría dar el beneficio de la duda otra vez, porque solo he probado una vez. Mira, es la comida, es el almuerzo especial perfecto para un 1 de enero. Uh-huh. Porque, puya, te equilibra otra vez, te quedas súper bien rico y hasta con sueñito. Va, le voy a contar yo. Ajá. Dale. El sábado, en la noche, nos invitó Wendy y Luciano, nuestros amigos de Costa Rica. Oh, mi amigo Luciano. A una choripaneada. Ajá. Aquí, sí. Es que vinieron por el bautizo de la niña. Entonces, en la choripaneada, normalmente es un pan baguette con chorizo y le echas chimichurri. Y eso es todo. Pero no encontraron chorizo argentino. Uh-huh. Entonces se decidieron ellos hacer como un tipo pan argentino, no sé cómo se llama, que llevaba mayonesa, mostaza, el pedazo de carne, el chimichurri, lechuga y tomate. Y encima de la lechuga y el tomate, un huevo estrellado, viejo. Pues yo te voy a decir, mira, es como, como media hamburguesa, pero ya cuando dijiste el huevo estrellado ya me ya pero me el huevo estrellado era, era opcional, pero el huevo estrellado, según lo que dijeron, era lo que hacía que era que fuera más argentino que otra cosa. Uh-huh. Fíjate que yo probé el que se preparó mi esposa y llevaba huevo y estaba increíble de bueno. Yeah. Bueno, bueno. Bueno, es que también vos, los panes del chino hasta huevo revuelto llevan. Pues. Sí, y mojito. Sí. Con mojitos cubanos, los probamos. A mojitos son la ley. Vaya, de ahí, ayer domingo, fuimos a la casa de mi suegra porque había carne asada, vea. Uh-huh. Carne asada, tranquilo, y de repente voy viendo yo un animal extraño que lo estaban asando. ¿Animales? Era garrobo, asado. No era en el Weister ni nada de eso. Yo dije, bueno, lo voy a probar. ¿Qué porque tal? Porque cabal las patillas se veían como que eran alitas de pollo, viejo. Mira, sabe a gallina india, fíjate. Yeah. Pero bien asadito, rico, rico. Y la parte de la cola, la parte más gruesa de la cola, es la que lleva más carne y es la más suavecita. Ya. Yeah. Bueno, no me arrepentí, fíjate. Fíjate que nunca he probado. Garrobo. Yo casi no... Ah, pero antes de eso, nos sirvieron una tacita de consomé del mismo animal, de garrobo. Bien preparado, con cebollita, con perejilito y todo. Mirá. ¡Wow! Increíble. Recomendado. Si algún día no lo han probado, el consomé de garrobo. Pues nosotros ayer fuimos a almorzar a Caliches. Uh-huh. Coctelito. Ajá. Típico coctelito con calamar, pulpo, caracol. Nice. Cangrejo, camarón. Estaba delicioso. Pero más rico que eso. La tía, íbamos con una tía de la Caro, se pidió un su arroz con mariscos. Ah, arroz mariscada. Nice. Eso estaba, mira, en Caliches, ahí Santa Tecla. Yo le di en la nuca con un pedazo del arroz. Enfrente del tecleño. Ajá. Ya. Le tuve que dar en la nuca ahí, me disculpa la tía, pero estaba... Bueno, vean. Sí, yo desde que lo vi llegar dije, mire, no la veo como que se lo vaya a terminar. Y ahí otro Caliche. Sí, ahí Zona Rosa, Escalón... Escalón la del Palanquitze, creo que estaba. La Joya. Yeah. Hay un mini caliche, un caliche express. Y en la Plaza Madero, creo que. El caliche express solo para llevar, vos. Mira el que solo tiene como tres mesitas. Que te lo dan en esos mismos cuchumbitos donde te sirven la sopa, en los que parecen de Durapax. Cabal, ¿verdad? Cabal. Sí, tapadito. Sí, sí. Mira el que estamos pendiente de probar es el Puerco Rico. Ah, el Puerco Rico de creo que también es de los mismos de las alitas, ¿verdad? Así parece. De la misma mara de las alitas. No lo he probado, fíjate. Me da ganas también pero de ir. Pero no es del mismo dueño. Parece que sí. Ah, no, hombre. Sí, yo creo que sí. Por lo menos ese es el rumor que yo he escuchado. Traigamos a la Tusa. Wikileaks también, ¿verdad? Sí, Wikileaks. Ajá. Guanaquileaks. Esos son los rumores, pero sí, son lugares que hay que ir a probar. Buenos. ¿La mejor hamburguesa de El Salvador? Sigue siendo... Rústico. Rústico, aunque el Big Boss a mí me llega. Pero fíjate que la hamburguesa no es tan, tan buena, digo yo, comparada con... Mira la de... Que el sabor de la otra. Lo que pasa es que esta tiene una gran variedad. Mira, la de Bennigan's no es mala, bro. Ay, pero la de Bennigan's es la que viene con... Que va glazed con Guinness. Ajá. ¡Pura! Esa buena hamburguesa también. No, pero sigue ganando Rústico, fíjate. Uh-huh. No he ido yo. No, vamos, men. Vamos el miércoles. ¿A dónde es? Ahí ¿a dónde por... me dijeron ustedes que fueron el miércoles? Sí. Ah, no. El otro miércoles fuimos al Boss, Big Boss, creo que se llama. Boss Burger. Big Boss Burger, que está bueno. La verdad que está rica. A mí me gusta. Y es Burger Boss, creo, fíjate. Uh-huh. No, el Big Boss. Es que como el tipo mide como 2 metros. Ajá. Él es el Big Boss. Ah, ya. Yeah. Ok. Miren, saludos a la Mara en el Twitter. A Guanac, que también nos está escuchando acá en live. En Guanac 1486. Y gracias ahí por la recomendación, que la Mara se una al IRC. A la Ale Mejía, que dice la cultura chupística y la charamusca va a estar buena. Dice, me da nostalgia no estar en El Salvador. Y la Ale, que próxima corresponsal en los Unites. A Pepe Barra Scout, nuestro colega podcastero. Y Karinoe, Noé, que nos escucha en San Michael, que dice que el clima está rico, que no hay mucho calor. No hay mucho calor. Magda Lugo, como siempre, nuestra querida amiga, y sus Follow Fridays. Ahí pendientes de otro fuera de contexto con Magda. Y Moris. Acaban de hablar como. Moris Pastora. ¿Cómo se llama? Moris Pastora. Que nos pregunta que dónde será que puede encontrar todos los podcasts del 1 al presente. Todos están en lacharamusca.net. Menos los que nunca arreglamos. Menos los que está pendiente de Omar ahí. Hijo, pues, ¿y cuáles eran los números? Pues? Ya voy a revisar. Pero es que, ¿te acuerdas que los arreglamos la vez pasada? No, quedaron que lo iban a arreglar. No, los arreglé. Sí, me ayudó Tico Man, los que cierto. No tenía. Me los pasó y los puse todos ahí. Cierto, ya voy a revisar. Porque sí, ya estaban. Bueno, así que saludos a la Mara en el Twitter. En el Twitterverse. Por cierto, aquí en el IRC, Guanac nos dice, en este momento se ponen a hablar de comida. Ya regreso, voy por algo de comida salvadoreña o lo que se le parezca. Eso sí hay algo salvadoreño, sino lo que haya. Ya tengo años de que no pruebo las riguas. Sí, señor. Si Robbie sabe de algún lado aparte de las pupusas en el área de la bahía, que me diga, dice acá. En el área de la bahía, dice nuestro amigo Guanac, que necesita. Aparte de pupusas. Yes. Bahía de Quilisco. No, fíjate que, bueno, la vez pasada fui a un lugar que se llama Mi Salvador, que está en Pittsburgh. Uh-huh. Está en el área de la bahía. Y muy bueno, la verdad es que las pupusas ricas, especialmente las de queso, me parecieron buenas, aunque las revueltas también estaban ricas. Queso mozzarella las hacen allá vos, ¿no? No sé de qué. Lo único que no hay pilsener, no voy a pedir pilsener. Lo van a ver feo. Okay. Pero no, estaban muy buenas. Y de ahí está otro lugar. ¿De qué hay que pedir? Budweiser. No venden cerveza. Ah, ya. Yeah. Entonces no venden cerveza, pero venden frescos y gaseosa. Tampoco. y es como aquí en el Rinconcito Cubano. Ajá, sí, Rinconcito Cubano. El que te sirven mojito, te lo sirven. Mojito sin ron. Mojito virgen. Mira, acabo de revisar, perdón, discúlpame. Acabo de revisar en el FTP y ahí están todititos los archivos. O sea que no vas a dar el usuario y contraseña. No, ahí están todos. Que me diga cuál es el que no funciona, yo lo voy a probar aquí en el player. Puede ser que el player es el que esté malo, pero si le da download, lo debería de poder bajar el archivo MP3. Y nos mandaron un correo con todos. Sí, ya lo voy a buscar, Trambex. Pues sí. Uh-huh. ¿Qué más de comer vos? ¿Conejo ya han probado? ¿Cómo? No. ¿Tenemos hijos? Mira, es como el cuzuco. El cuzuco, dicen que el cuzuco blanco sabe igual como que estés comiendo pollo, suavecita la carne y todo, pero el cuzuco negro, mucho yede. No ser el cadejo blanco y el cadejo negro. No, cuzuco. No, yo trato de no comer especies en el peligro de extinción. ¿Vio? Ay, se nos va el Mr. Zanzíbar. Que la pase bien, Zanzíbar. Salud, Zanzíbar. Saludos también al... Zanzíbar también está en San Francisco, ¿eh? No, está en Guate ahorita. ¿En Guate? Uh-huh. Ah, pues saludos hasta Guate. ¿Estás enseguida en Guate y ya regresaste, Zanzíbar? A ver quién nos responde por ahí. Ey, el Milo... El nido, es porque un pajarillo de la montaña. El milo. Ah, no. Que nos mandaron. No lo van a traer. Sí, ya no, yo creo que ya se lo comieron ese milo. ¿Qué noticias han habido? Importantes. Noticias importantes como que, por ejemplo, en la cuarta se están dando duro, que la asamblea y la cuarta no se llevan ahorita, no se hablan. Todo no es nuevo. Como que ahorita ha agarrado eso más, fíjate. Sí, está algo en boga. Hay algo ahí que están peleadas las doñas. Sí. Nah. No, pero es que uno le quiso meter zancadilla al otro por algo y a saber. Todos tienen algo que decir, vea. Sí. Pero desde, como siempre... Desde expresidentes hasta la mara que entrevistan en la calle. Sí. Pero igual. Ahí sí los tenemos que referir a Pencho, al podcast de Pencho y Aída, donde van a escribir los detalles y hasta las entrevistas con los susodichos. Creo yo que ya sí, ahí a donde hablan... política. Política y cosas de esas. Sí. Él les mandó, no es que no nos importe, pero aquí no las hablamos. Sí. Hey, les mandó saludos nuestro compañero podcastero Vizcarra, Carlitos. ¿Cuándo lo viste? Lo encontré en el Wendy's. Ajá. La semana pasada y me dijo de que quería hablar con nosotros porque Douglas Masconazo se ha ido a Estados Unidos, no sé dónde, y quiere ver de qué forma se puede transmitir la charamusca allá, en una radio. ¡Ey, qué bueno! Buenísimo. Así que le dije que sí, que hablemos, pues, que le va a costar. Sí, hablé la vez pasada con... ¡Ay, qué chale! Hablé la vez pasada con nuestro amigo el Choco Mendoza. Ajá. Me contó que habían dejado de hacer el podcast, que les estaba consumiendo mucho tiempo, entonces que tenían que dedicarse a otras cosas, pero que siempre sigue con el sitio. El sitio siempre sigue con las noticias y toda la cosa. Ok. Pero sí, vamos a ver si hablamos con ellos para que si no pueden hacer el show en completo, que por lo menos nos regalen unos 5 minutos, ¿verdad? Así como el... Una cápsula, ajá. Deportiva, de Salvador. Ajá. Para mantenernos actualizados del deporte. Ahorita están las Olimpiadas Especiales. En Grecia anda la comitiva. Uh-huh. Un montón de cosas. El episodio 16, Omar. Vamos ahorita a probar el episodio 16. ¡Ey, Doug! ¡Qué hongos! ¡Ey! ¡Al ajillo! Entró Annie Lane, ve. Mira, pues. Justo tiempo. Bueno, Mara, nos vamos a retirar. Mira, Omar, vos que sos adicto a las chips Ahoy. Ajá. ¿No has probado unas que venden que... Las chiquis. No, las chips son chips Ahoy también, pero son son rojo el paquete, que son las import. Vale como 6 bolas el paquete. Fíjate que no. ¿No las has visto? No. Y son chewy, algo así se llama. Entonces vienen como... De las abuelas, grandma, no sé qué. Son chips Ahoy. Chips pero Ahoy es rojas. Es rojo Aunque el paquete y es como chewy chips Ahoy, algo así. Fíjate que no. Fíjate que Chewbacca. A mí me gustan más las unas que no venden aquí. Antes las traían, unas que son Kibler, que traen como M&M's. En la galleta. Eran buenas. Esas son mis chiquis cuando yo voy allá. Alguien que nos quiera mandar, que nos haga la caridad, va a venir pozole, vea. Sí. No. Mejor que nos ayuden, siendo productor ejecutivo, vea. Cabal. Vale, aquí compramos botonetas, si querés. De aquellas, de bolsita negra. De bolsita negra. ¿Sabes por qué no estaban los archivos? Estaban apuntando a guanacos.com. Ah. Pero ahorita lo vamos a arreglar. Del 22 al 29, dice. Y del 31 al 33. Uy, a todo. Todos cruzando los dedos que ya no ponga otro, vea. No, mejor que los pongan porque si los arreglo, pues. No, ya estuvo yo. Dale. Está buena la pizza. Ey, van a ir a los dinosaurios animatronics patrocinados por Lichus. Bueno, pues nosotros estamos patrocinando la gente que va a estar ahí atendiendo y toda la cosa. Uh-huh. Los zapatos que ellos andan son zapatos de nosotros, que se los regalamos para el evento. Ah, qué bien. Sí, excelente. Y van a andar ahí unos zapatones así... bien especiales para el evento. ¡Ey, cool! Entonces, vayan, va a estar en la Feria Internacional, no sé hasta qué fecha, son los dinosaurios animatronics del Discovery Channel. Es un recorrido, vea, Omar. Fíjate que no sé, en realidad, no has ido. No he ido todavía. Ya tengo ahí mis entradas. A ver. A ver si suena. ¿Hablen? No suena. No suena. Pues yo fui el día de ayer, llevamos a Pablo al Team Marín con Frida, nuestra amiga que ha venido ahorita de Berkeley. Uh-huh. Y el niño. Y Jax. Entonces fuimos al Team Marín. Hay áreas nuevas. Ajá. Hay una clínica que antes no había clínica. Entonces ahora ya hay una clínica, ahí se ve un quirófano. Había una calaca ahí, había una como clínica, vos. Bueno, yo no la había visto. Aquí hay un quirófano y hay un... Sí, y hay un muñeco todo como desecho, que con las tripas de fuera y todo. Cabal. Sí, ya estaba. Yo no lo había visto. Y había visto vos el área de desastres. Desastres... Que hay un simulador de terremotos. Ese lo vi en el Museo de los Niños en Costa Rica. No, aquí. No, aquí no. Ahí está, el episodio 16 arreglado. Excelente. Bueno, ya es, hay un simulador de terremotos. Pero ese algo da algo de miedito, fíjate, hasta cuando Pablo no suena. Se quería bajar. No se quería bajar. No se quería bajar. ¡Otra vez! ¡Otra vez! Pero como que puedes modular la intensidad, ¿vea? Vos querés de no, 4, es, de 5. Es un no. botón. Es un botón verde y un botón rojo. Rojo, nada más. Nada más. Y hay un generador de viento, una ventana, que vos la abrís y empieza aquel mega ventilador industrial, ¿vea? Enfrente de vos y querés cerrar la ventana y te cuesta. Entonces, cuando cerrás la ventana, se apaga el ventilador. Oye, está bien chido. Ese sí es nuevo. El avión sigue. El avioncito sigue. El tren Tin Marín. Casa de la Gravedad. Que esa me dan cosas, esa casa. Man. La siento. Es medio grave. Es que sentí que te vas a caer. Man, de plano. Curiosamente, Pablo en todo anduvo súper bien. Y donde se le dio miedo. Mariposario. ¡No! El mariposario. No le gustó. Me abrazó, vámonos, que aquí, que no sé qué. Se sintió muy encerrado, quizás. Que asustan. Digo. Mucha paz y tranquilidad, no sé qué. Mira, el que es chivo en Costa Rica es un aviario, que es así como un mariposario, pero súper alto, y andan los tucanes y todo, así, libre, volándome. Y vos allá adentro con ellos, bien chivo. Man. Uy, gente con sombrero, viejo. Pues sí. Pero el Tin Marín súper recomendado. Muy recomendado, así que para los que no han ido. Y fueron con guía, ¿no? No. No, pero había garraguía en cada. Había garraguía. Había garraguía en cada cosa. Te decía los pasos. Ajá, tres pasos uno y todo eso. Te cantaba. Oh my gosh. Para los que no tienen niños, todavía, pero descomunal. Oso, agente especial, bye. No, no, por favor. Bueno, mira, pero es que ese es el show más insultante que he visto en mi vida. No le gusta ese show. Ese oso no sabe nada, men. Si no es por el bicho que tiene que supuestamente ayudar, se muere de hambre el oso ese. A mí me llega, fíjate, a mí me llega porque enseña cosas bien, bien básicas, pero... Bien básicas, Roby. Nah. Bueno, dice entonces... Dice Lale Mejía que el chocolate que acompaña las pupusas, dice, clásico. Sí, definitivo. Uh-huh. Tiene que estar bien caliente y no tan ralo. De tableta. Oh. De tablilla, gracias. Tablilla. Sí, de tableta es la Alka-Seltzer. Yo de tableta le digo... No, tablilla, papá. Tablilla se me hace que no, es como viejo, de madera. Si vos vas a una tienda y le decís, deme una tableta de chocolate, te van a dar un Popeye, viejo. No, chocolate de tablilla. Tableta. No, de tablilla, papá. Haceme el favor de bueno, buscar ahí en el, gusto, en el libro. En el libro, en el mero libro. En el mero libro. Aquí nos vamos a ir, ¿con quién nos vamos a desengañar? Con Don Jim. Pero lo busco como tablilla, vea. No creo que diga. Yo buscaría como chocolate. No, no. Chocolate de tablilla. A ver qué dice Google. Chocolate de tablilla, Wikipedia. Gracias. En Wikipedia, chocolate de tablilla es un tipo de chocolate cuya presentación corresponde a una tablilla redonda constituida por pedazos triangulares de chocolate. Es un ingrediente esencial en platillos tan importantes en la cocina mexicana como el mole poblano y el café de olla. Se utiliza también para preparar bebidas típicamente mexicanas. Tablilla. Salvadoreñismo. Tableta hecha de cacao. ¿Tableta? Pues sí, es la descripción para que la Mara sepa, pero vos no decís, deme una tableta. La palabra que aparece es tablilla, dos puntos. Busca tableta. No aparece. Tableta. No aparece. Coma de chocolate. No, nada. Tablilla, salvadoreñismo, tableta hecha de cacao procesado como chocolate, sí. Que es usada para hacer bebidas. Pero caliente. Sí, yo me acuerdo que acabar, como decía aquí el Wikipedia, es una tablilla redonda. Ajá. Uh-huh. Sí, no, eso ahí sí, envuelta en papel blanco. Ajá. A veces con un sello rojo. Un sello redondo. De papel aluminio. Redondo. Sí, vos pedís una tableta de chocolate. Mira lo que aparece aquí. Hershey's. I told you, man. ¿Cuándo me van a creer, Dios mío? Tiene razón, le tengo que dar la razón a... ¿Quién tiene la razón? Al doctor Gijovsky. Gracias. Sí, doctor Gijovsky, está bien. Es un año haciendo el test, viejo. Ey, miren, de broma en broma, el otro lunes cumplimos 6 años. ¡Pum! Yeah. 5 de julio empezamos. Mira, pues, 5 de julio. Vamos a tener... día a día. Va a ser martes, el 5 de julio. Pero lo celebramos el próximo episodio. Keikito. Yo digo, va. Keikito Lido. ¿Quién ah, no, ya no hay ofreció Keikito? Tal vez un cheesecake. Un cheesecake, ajá. Ey, un cheesecake. Fuera bueno un cheesecake. Vamos a pedir un cheesecake. Un cheesecake musitos, con Living Waters Café. De alitas. De musito. Alitas, dijo la tusa que le habláramos. De musito bakery. De musito bakery. Y el las mejor, alitas para empezar. El mejor cheesecake de la ciudad. Sí. El otro lunes lo queremos. bueno, y... Pero hoy estamos hablando de cake. Guanac, ya apunté todos los números de episodios que mandaste para arreglarlos. ¿Cómo fue? Gracias, Guanac. Gracias, Guanac. Bárbaro. No, últimamente a falta de Lido, porque Lido... Está en problema ahorita. Pero ya está otra vez, ¿o no? Ya hay otra vez. Creo que sí, bo. No, pero creo que había una huelga o algo. Huelga de pan. Claro, no. Últimamente la tecleña y panadería Rosario han agarrado buena... Uh-huh. Y son buenos cakes. Y Pricebar es bueno, fíjate. Para comprar en volumen, sí. No te puedes pedir solo un pastel. Claro. Tienes que llevarte el palet. Tienes que llevar 6 pasteles. Sí. Tienes que llevarte el palet completo. No, pero la tecleña tiene pasteles bien ricos. Tiene uno de fresa con chocolate. Bueno. Uh-huh. Bueno, pastel de chocolate en realidad con fresa, así es. Uh-huh. Así que, pero bueno. Bueno, yo digo que vamos llegando ahí. Seguí buscando la tableta de chocolate. Oh. Aparece tablita. Sin tentar tablita es sin detenerse, sin dificultad. No. No aparece tablita. Busca no... tableta. No, no aparece, viejo. Tablita, tabla, tablón, ¿vale? ¿Qué es tablón? ¿A dónde? Mira, fíjate que te interrumpí. Borrachera. Te interrumpí, no dijiste a dónde iba a ser el Social Media Club Meetup. Ah, magnífica pregunta. No sé, solo sé que es el miércoles. ¿Vos sabés? Estar en algún lado ya. Creo que... Hey, Mara, ¿qué hacen ahí, bo? ¿Alguien sabe dónde es el Meetup? Roquenza debe... ¿Y qué hacen ahí, mencionado? Bo? Hablar. Sí. Encontrarte socialmente. No, ya. Yeah. Bueno, vamos a averiguar a dónde es y lo vamos a retuitear ahí para por si alguien quiere ir. ¿Y el escen es abierto o no? ¿Es por invitación only? Fíjate que va a ser para... No, pero puedo hablar con alguien ahí. Va a ser para una clase. Son para unos estudiantes de cosas de emprendedurismo. Aquí está, mira, el miércoles 29 a las 6 p.m. Nos reuniremos en la terraza de Fusades a conversar acerca de si se puede hacer, se puede vivir del social media, es la pregunta. La terraza de Fusades. Suena como que te puedes caer, vea. Las terrazas de Don Fusades. Así que ahí va a ser el meetup. Saludos, bueno, también. Ojalá que no llueve. Saludos a Roquenza. Ya. Yeah. Y salió Roquenza en el diario que había salido en CNN. Uh-huh. ¿Verdad? Nada de veras, así que salió diciendo en CNN. Salió no en sé. Clicks. Ajá. Creo que hablando de... Social media. Ajá, no, de las redes sociales, algo así. En El Salvador. Y también salió Roquenza en Sin Su Permiso. El miércoles es pasado. Cierto, cuando salen unas maitras, ¿verdad? Hoy las ves maitras, viejo, hace 10 años. Mira, hablando de social media, por cierto, ¿qué tan de cierto será que supuestamente, dicen por ahí, que este deschongue del decreto este que acaban de pasar, uh-huh, que después todos los que lo habían aprobado dijeron, no, hay que quitarlo, es que no sé qué, que todo eso lo hicieron por presión de la gente en Twitter y en Facebook que les estaban diciendo de que por qué yo hacían siento, eso. Yo siento que es como Sal Becker. ¿Crees vos? Como no, para yo, decir por qué, como una excusa, ¿me entiendes? No, yo creo que sí hubo una gran presión social que antes no se había visto. O sea, yo primera vez que veo que sucede algo de esto desde que los diputados... se subieron el sueldo. Porque normalmente no dicen nada. O sea, normalmente nos quedamos callados. Todo el mundo se queda callado. O sea, no se queda callado porque todo el mundo en su familia, entre sus cheros y todo. Lo conversa y dicen, ¡ey, qué mala onda! Pero esas han sido las primeras veces que se han visto demostraciones públicas de gente de saco y corbata y de todo. Con rótulos bien hechos. Sí, y presos así, chivos. Y que se ha visto gente de toda tendencia política, de acuerdo en un tema. Y vocal, porque toda la mara hablando acerca de esto en Twitter. Conversándolo, y realmente ha habido una... casi que yo no he escuchado a nadie defendiendo a la asamblea. A nadie. Sí. He escuchado un montón de grupos, está Mire, está CREE, está el movimiento de Germán Brug. ¿Cuál es ese? No sé cómo se llama, pero hay un... Los brucos. Hay un montón de grupos sociales, funde, que... Las dignas. Y hasta salió indignado ese bebé. Ah, de veras. Que es un hashtag y ahora ya se volvió... cuenta de Twitter. Cuenta de Twitter. Que organiza la mara para ir a hacer las acampadas y todo eso para ir a protestar por ese tema. Protestas pacíficas, por supuesto, pero primera vez que se ve esto. Así que el movimiento social como que... Yo pienso que sí tuvo alguna incidencia. Y creo que ayudó a organizarlo. Sí, yo creo que unió un montón de gente que estaba tal vez por cada lado pensando similar. Uh-huh. Entonces, como que se unieron bajo una misma sombrilla, bajo un mismo tema. Sí, una misma causa. Una misma causa. Y la verdad es que se están viendo los frutos de eso, pues. Porque de volada Hay gente que está echando marcha atrás, ¿verdad? Sí. Entonces, pero bueno, vamos a ver. Por el momento, los referimos a Pencho y a Ida. Ahí, si lo quieren seguir. ¿Cómo va el tema político? Ya. Yeah. Por el momento aquí está lloviendo. Rico está el clima. ¿Qué onda con eso? O sea, ayer estaba un calor yuquísima. Empezó a llover en la noche y hoy en la mañana amaneció con un frillito rico. Mira, y a ustedes no les ha pasado que cuando viene el invierno, vea, sacas el paraguas o la sombrilla... Y la primera vez que la abrís, como tres puntas así, ya toda hecha leña. Y ha estado guardada, no la has usado. Sí. Y la guardaste buena. Cuando se te caen los botoncitos de la punta. ¿Para qué, papá? Así estoy yo ahorita. No, o quebrado. Que se quebró uno de las varillas. Ah, sí, correcto. Okay, entonces te queda siempre un lado así todo pando para abajo. Yo tengo un cliente que no lo visito con mucha frecuencia, pero cada vez que lo visito, llueve. Sea invierno, verano, día, noche. No, hombre. Dirá. Es una señal. Es azteca el maito. Es impresionante. Man. Entonces, yo ya sé que tengo que dejar el carro bien cerca, pero casi nunca hay parqueo. Entonces. Mira, pero no es brujo de Izalco o algo así. Pues, dirá. Nada que la renovación le toque en agosto. ¿No? Así sea, así sea noviembre, diciembre, enero, el mes que sea. Sombrillita o bolsa plástica o cualquier cosa, porque de que llueve, llueve. No, o sea, sí, es impresionante. Solo me acuerdo de un invierno que ya había terminado el invierno. Ya llevamos como 2 meses de que no llovía y solo me acuerdo el carro de Edu, que era un asco. Porque aquel dice, mientras llueve no lo voy a lavar. Entonces de repente, pues ya pasaron 2 meses, no llueve, hoy lo voy a lavar. Y cabal, ese día llueve vos. Yo digo, pues es que es demasiado la telegrafía, creo yo, o sea. Es como decía George of the Jungle, que decía, que hice todo para que lloviera. Uh-huh. Hice la lluvia, hice un picnic, lavé el carro, organicé un juego de béisbol. Mataba de la risa. Así ando yo ahorita, no he querido lavar el carro, fíjate, pero ahora que fui a parqué ahí para el kinder del niño. Ajá. Uh-huh. Uy, amén, cuando llegué yo creo que arriba había unos 10 nidos, viejo. Oh, no. Un chavo sembrando la milpa. Ay, ay, ay. Bueno, ¿cómo vamos con el tiempo? Ya se nos acabó. Bueno. Yes. Señoras y señores, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en este episodio especial de La Charamusca. Ya tengo también ahí todos los números de los episodios que tengo que ir a arreglar. 188, dicen, Omar. Sí, ya los apunté todos acá. Quiero recordarles, amigos, que si ustedes quieren ayudarnos con la producción de este show, visiten lacharamusca.net. Ahí van a encontrar a la mano derecha un botoncito amarillo que dice donaciones. Le dan clic a ese botón. Va a aparecer un formulario. Ustedes ponen ahí la cantidad que ustedes quieran donar y eso nos va a ayudar a nosotros a seguir produciendo este show. Y también lo vamos a nombrar a ustedes como productores ejecutivos de ese episodio. Así que ese es un gran honor. Eso lo pueden poner en su currículum si ustedes quieren. ¿Verdad? Fueron productores ejecutivos de un episodio de La Charamusca. Y estamos trabajando en el diploma que les vamos a mandar. Ya. Yeah. Ya tenemos ahí un diplomado. Ya hay un diplomado. Sí, sí, sí, sí. Nuestro amigo Jaime fue el productor ejecutivo del episodio pasado. Ha habido dos productores ejecutivos, ¿no? Tres ya. Tres, vea. Yeah. Así que buenísimo. Estamos. Muchas gracias, amigos, por estar aquí con nosotros. Recuerden, si nos puede, los quieren llamar por teléfono, lo pueden hacer al 615-676-5959. Omar contesta en inglés, pero no se abata. No, no sé. Así habla él. No soy yo. Es una chera, creo que es la que contesta. Pero ustedes esperen el sonido del pip y graben su mensaje. También nos quieren escribir, lo pueden hacer a charamusca@guanacos.com. ¿Qué tal guanacos.com, por cierto? Ahí, vos, tranquilo. Sí. ¿La familia? Bien. Pues ahí vamos a pegarle una remozada. Buena cosa. Una chaineada. Una chaineada. Síganos en Twitter. Ahí estamos Robby Palomo, Omar Egan. Y La Charamusca.net. La Charamusca.net y Guillo Nasser, aunque no escribe nada nunca. Sí, hey, Guillo, configúralo en el BlackBerry. Bo. Sí, mira, hasta la Vero está tuiteando desde el BlackBerry. Hasta la Vero. Sí, te ganó la Vero, imagínate. Imagina. La competencia. La competencia. Bueno, señores, les deseamos una feliz semana. Esperamos que la pasen re bien. Para toda la mara que nos escucha afuera, un abrazote desde el terruño. Se les extraña. Se les extraña. Vengan a darse una vueltecita. Y nos vamos diciendo, como siempre, ¡salud! Centroamérica. Centroamérica.